y sociales van a tomar la palabra. Les hacemos de nuevo la invitación a la asamblea del día lunes 7 de noviembre a las 16 horas en el estacionamiento de la Facultad de Filosofía y Letras para poder realizar y discutir un nuevo plan de acción y además empezar a organizar la lucha en el movimiento estudiantil en contra de la militarización del país. Le doy pues la palabra a los compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Como todos sabemos, y nos lo han reiterado los compañeros, fraternos, solidarios, luchadores incansables, que un compañero, un hermano de lucha, fue cobardemente asesinado. 16 tiros le arrebataron el aliento. Aparentemente callaron a un joven que buscaba justicia. Sin embargo, el gobierno se pronuncia mediante discursos tontos, palabrejas que intentan hacer eco en los oídos de un grupo de jóvenes que comparten muchas cosas con aquel luchador que fue ultimado. Gobierno, el estudiantado te grita, el pueblo está harto. Y aunque no nos escuche, sabes que la voluntad por cambiar, el deseo por tener un país justo, las ganas de salir adelante, esa fuerza que el pueblo tiene, jamás, por más que hagas, podrás callar y podrás reprimir. México atraviesa por una situación sumamente difícil. La unión hace la fuerza, basta ya de sectarismo. Es la hora, pueblo. Despierta, levántate, lucha y no dejes de luchar. Nos tocaron a uno, ahora es tuyo, nos ha tocado a todos. Has decidido arremeter en contra del futuro de un gran país. Te has metido con el pueblo, has asesinado a 50.000, has aterrorizado a una nación, pero recuerda que no somos muchos, somos un pueblo. Carlos Inés, víctima, una pieza más en tu juego. Sabes cómo pegarnos, pero de nuevo te recordamos. Estamos aquí, estamos ahora, cambio sigue y la lucha sigue. Mientras haya sueños, esperanzas y espíritu combativo, ahí estaremos. En donde haya injusticias, en el lugar en donde se atropellen los derechos, en el más lejano rincón, el pueblo se va a escuchar y el pueblo te va a gritar. Carlos, mil gracias para ti, porque no es un minuto de silencio, sino una vida de lucha. ¡Carlos Cuevas! ¡Vive! ¡Carlos Cuevas! ¡Carlos Cuevas! ¡Ahora! ¡Ahora! Muchas gracias, compañeros.